Cáncer de sol ascendente. El nuevo solsticio verano-invierno comienza el día 21 de junio y este pronóstico abarca hasta el 22 de septiembre, que comienzas el nuevo equinoccio de otoño-primavera, dependiendo del hemisferio donde residas. El propósito marcado y, por tanto, por donde te vas a ir presenciando durante estos tres meses serán en las siguientes áreas. Del 21 de junio al 22 de julio, el sol estará en tu domicilio, así que estarás presenciado en el área de la identidad, el yo soy, temperamento y personalidad, y el rol que representas en circunstancias claves de la vida. Esto, por tanto, trae una reevaluación desde otra perspectiva en tus alianzas con relaciones personales más estrechas y esos acuerdos a los que habéis llegado y a los que vais a llegar, y hacia dónde, por lo tanto, os dirigís con nuevas estructuras. Del 22 de julio al 22 de agosto, en el área de la valoración, talentos, amor propio, autoestima y a nivel material, salario, equilibrio entre gastos e ingresos, posesiones, bienes inmuebles y, en definitiva, tus propias finanzas y cómo las ganas. Esto, por tanto, trae una reevaluación sobre los límites autoimpuestos o puestos por los demás de una forma demasiado severa, creando un cambio psicológico a la hora de enfocar los compromisos con los demás. Es decir, por un lado, tu intimidad y enfoque sexual, y a nivel material, convenios con socios, pareja, inversiones, deudas, herencias, facturas, bancos. Del 22 de agosto al 22 de septiembre, el área del medio ambiente más cercano, relaciones con hermanos, vecinos, compañeros de trabajo, firmas, contratos, comercio, expectativas, búsqueda de soluciones, aprendizaje, estudios y cómo comunicas tus ideas. Esto, por tanto, trae la reevaluación de ciertas ilusiones que te han podido llevar a derivar hacia ilusiones no realizables en torno a cómo evolucionar en la vida. Reciclaje profesional, publicaciones, subida de nivel en la vida, otras filosofías de vida, estudios, viajes, relaciones con la familia política. Estas son las áreas donde vas a estar trabajando durante los próximos tres meses. Y es que hacia el 22 de septiembre comenzarás un proceso nuevo en torno a tu centro emocional, que en el fondo es la vibración que te rige, porque es tu esencia. Me refiero a tu hogar, asuntos de familia, vida privada, vivienda, costumbres y, en definitiva, ese giro emocional que te lleva del pasado a otro futuro. Ahora vamos a ver fechas importantes. Hacia el 13 de julio, tu regente, la Luna, estará junto a Venus y Marte en Leo. Este tránsito trae un antes y un después en el ámbito de administración económica, y es que habrá conversaciones muy interesantes para dar otra rienda a esa economía y cómo te la ganas. No cabe duda que el deseo de poner en acción este área con otras dinámicas estará puesto en escena. Además, tendremos dos lunas llenas en Acuario, y para ti esto es en el área de los compromisos. Y esto ofrecerá oportunidades, bueno, dos oportunidades, una por cada luna llena, para transformar la forma que tienes de invertir o ganar gastos. Generar gastos, perdona. A nivel sentimental será una energía muy exaltada, pero que ofrecerá un retorno de viejos anhelos para enfocar hacia un futuro y para que perduren en el tiempo. Recuerda que estas lunas llenas en Acuario estarán alimentando a un Saturno que lo que anhela es el desapego de la libertad, así que tendrá mucho que ver con esos proyectos profesionales en equipo y a nivel emocional con relaciones sentimentales, pero donde el compañerismo vaya por delante, es decir, sin apegos. Las dos lunas llenas en Acuario serán el 22 de julio y el 24 de agosto. El 10 de julio tendrás tu luna nueva anual, que por primera vez desde hace tres años no viene con eclipses, y además ese día acaba la etapa eclíptica que nos acompaña desde mediados de mayo. Así que atento a esa lista de intenciones y propósitos para que no dejes de reivindicar quién quieres ser. Otra luna que me gusta mucho para ti es la luna cuarto creciente en Escorpio el 15 de agosto, que fíjate, será la intermedia entre las dos lunas llenas en Acuario que te he comentado antes. Esta luna viene a transformar ya lo grande, el cómo disfrutar de la vida y, sobre todo a nivel sentimental, tendrás mucho que decir, porque te recuerdo que estarás valorando compromisos íntimos con conversaciones bastante definitivas y bastante proactivas al mismo tiempo. Estas lunas pueden traer o un avance hacia adelante con un nuevo proyecto, tanto material como emocional, como puede traer la ruptura definitiva. Lo que tengo claro es que después de este proceso ya no te vas a sentir igual, y es que el desapego acude a tu vida. Júpiter retrógrado estará reevaluando la expansión personal y enfocada al futuro, ya no solo en lo que te mereces respecto a lo que das y entregas a los demás, sino también en tu calidad de vida, y que tiene que ver con tu vida laboral. Y ahí tiene que ver también el reciclaje profesional que estarás sintiendo a nivel de nueva adquisición de conocimientos, publicaciones, extranjero y también en torno a asuntos legales que puedas traer entre manos. En general, tienes 3 meses por delante para priorizarte a ti mismo. Por eso, las reevaluaciones las tendrás con los demás y con lo que te ofrecen. El tema va de crecer valorándote con nuevos talentos que ni tú mismo te vas a reconocer, pero es lo que tiene el tener al nodo norte a tu espalda. Y es que estás diciendo adiós a un ciclo vital en tu vida que ha durado muchos años, demasiados años. Y ya no vas a estar por la labor de dar si no recibes nada a cambio. Eso sí, sin olvidar tu esencia, esa que te caracteriza, y es la del amor, porque para eso eres hijo de la luna.